nos olvidamos de soñar. Nos olvidamos de soñar. Y ahora haremos pasar el tiempo incapaces de hacer nada más. Condenados a una realidad que creemos no poder cambiar. ¿Dónde están todos aquellos sueños con los que solías soñar? Se quedaron en el recuerdo para no volver nunca jamás. Se pudrieron en el silencio, los engulló la oscuridad. Que a este mundo le hace falta más sueños de los que se hacen realidad. Están todos aquellos sueños con los que solías soñar. Se quedaron en el recuerdo para no volver nunca jamás. Se pudrieron en el silencio, los engulló la oscuridad. Y a este mundo le hace falta más sueños. ¿Dónde están? Soñar. Se quedaron en el recuerdo para no volver nunca jamás. Se pudrieron en el silencio, los engulló la oscuridad. Y a este mundo le falta más sueños de los que se hacen realidad. Y todos aquellos sueños con los que solía soñar, ¿dónde están? Todos aquellos sueños con los que solía soñar. ¿Dónde están?